besarte, ya de veras. Acaba de entregarte, ya de veras. Ay, ¿quién podrá sanarme? Que no saben decirme lo que yo quiero.